Las áreas que hoy tocaremos en Jóvenes Investigadores serán la literatura y la música. Estuvimos conversando con Cristina Guayar, quien nos presenta su proyecto de tesis en literatura, propuesta que se enfocará en la cancionística, concepto que ella misma nos explica a continuación. Voy a hacer una tesis, un ensayo literario. La investigación, si se puede hablar de investigación, que quiero hacer es sobre cancionística. ¿Qué entiendo? ¿Qué es la cancionística? Es un término extraño para todos porque no sé si existe. Se ha escuchado alguna vez, pero no hay una disciplina que se llame la cancionística. Y lo que quiero investigar es cómo dentro de las canciones, que son un lenguaje, que son un formato, si se quiere, en principio, pero son un lenguaje, eso es lo que postulo, que es un lenguaje, porque se cruzan dos otros lenguajes, la escritura, la literatura y la música. Entonces, y que el que lo escucha, la que lo escucha, la sociedad, percibe signos que tienen un componente musical y que tienen un componente lingüístico. Se juntan las dos cosas, ¿no? Entonces, no hay gran investigación hecha sobre eso, como tampoco la hay sobre la poesía visual, por ejemplo. Que si vemos, hay un poema de un, no sé, es alguien extranjero que ha vivido en Bolivia, Eugen Göringer se llama, que se llama Silencio, el poema, el visual, y dice, es como un cuadrado, en el espacio, en la página se ve, un cuadrado que dice, silencio, silencio, silencio en la primera línea. Silencio, silencio, silencio en la segunda. Silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio, silencio. Y el espectador, quien mira ese cuadro, porque es un poema visual, tiene un cubo de letras y al centro escucha el silencio, ¿no? Entonces ese también es un lenguaje que combina dos lenguajes, el de lo visual y el de la palabra. Bueno, la poesía visual tiene como unos 100 años o más tiempo, no sé cuánto, postulo algo, no es ese mi campo es el de la canción, que también combina dos lenguajes superpuestos, el verbal y el musical. En el sentido en que los dos son sonido. Uno es sonido que no tiene, es un sonido no diegético por una parte, es decir, que no cuenta nada en sí mismo, pero un sonido que es agudo, grave, es una textura, es una energía. Y hay un otro sonido, el de la palabra. Si yo digo, era una noche fría y oscura, el siguiente espacio de tiempo la gente escucha esa noche fría y oscura, o la ve, la imagina. Entonces son dos lenguajes, y bueno, la investigación que quiero hacer es cómo funcionan las canciones y utilizar ejemplos. Va a ser una tesis combinada, porque quiero poner fragmentos de música, de la música de la que estoy hablando, de las canciones que estoy hablando. Entonces va a ser el texto escrito, mecanografiado, con fragmentos de música que la gente tiene que oír, porque de lo que se trata es de escuchar ese lenguaje. Con Patricia Costas estamos haciendo un proyecto de difusión de investigación en música y un congreso que queremos hacer aparte. Digo, se juntan las cosas porque todo este trabajo se está investigando mucho en música. Pero el problema de la investigación musical en general y artística en general es que nos ocupamos de la historia, pero en el sentido de palabras, en el sentido de conceptos, ideas, formas de leer. Pero no del sonido, no prestamos atención al sonido. Hablamos de Alfredo Domínguez. Alfredo Domínguez compuso, hizo, separó su familia, su contexto. Pero no escuchamos a Alfredo Domínguez. Y creo que las tesis en música debieran ser audibles. Entonces, bueno, estamos intentando hacer eso. Con mi tesis pretendo hacer eso. Espero que sirva, que me sirva. Y que ayude a que abramos oídos y escuchemos nuestra música y escuchemos nuestra literatura y nuestro arte en general con mejor disposición, con más atención, sobre todo, con afecto, abrir los oídos. ¿cuál será el criterio para escoger las canciones o cuáles serían las canciones a analizar? Espero poder trabajar sobre música boliviana también. Tengo dos compositores bolivianos, paseños, compositores que me interesan. Una es Jenny Cárdenas, que tiene composiciones. Hay un disco suyo que se llama Otro Cantar, que a mí realmente me parece un gran trabajo, donde son composiciones suyas, ¿no? Y tiene una poética de la ciudad, tiene una concepción, tiene una sonoridad, tiene, ¿no?, todo eso, y me parece que son buenos ejemplos de cancionística, sirve para la investigación y puedo decir algo que afecte a lo local. Y por otra parte, Manuel Monroy, también él tiene música que me parece muy valiosa y que sirve, se presta para la investigación. Entonces, por lo menos ellos dos, eventualmente podrán entrar otros compositores, otras canciones, otras interpretaciones, ¿no? Pero sí, yo creo que voy a trabajar sobre músicos locales, igual con ejemplos. Ojalá que esa investigación luego pueda sonar, o sea, poder hacer alguna cosa, que la gente escuche, que esa música se difunda, tanto la de Jenny Cárdenas como la de Manuel Monroy, que es música nuestra, sonoridades nuestras que están hundidas debajo de no sé cuánto reggaetón, rock, jazz y quién sabe cuántas cosas que se escuchan en el radio, sobre todo música no nuestra. ¿Qué revisión teórica se realizará? ¿Cuáles serían los referentes de esta investigación y ensayo creativo? Lo lindo de que sea una tesis literaria creativa es que, si bien hay referentes, lo que he leído, lo que he escuchado, personas específicas, sí, lecturas, sobre todo investigación, si se quiere, académica, existe ese componente, claro que existe, pero como es un ensayo literario, el ensayo literario es como desde la perspectiva personal de quien escribe la investigación, que no necesariamente es académica, rigurosa, citas, fulano dice, por lo tanto, que tiene una estructura, es como que cada cosa tiene su propio formato, la literatura postula eso, cada necesidad de decir algo para la literatura demanda una estructura determinada, son sonido y sentido se relacionan de alguna manera. Entonces no hay un formato rígido como habría para otras tesis investigativas. Y yo voy a hacer un ensayo que, como va a ser musical, probablemente va a sonar musical, espero, va a tener además esos fragmentos de música, se va a poder oír, va a ser sonoro además, literario, o sea, el trabajo con el lenguaje va a ser serio, y voy a ver si voy a citar como convencionalmente se hace, o si va a ser más bien un diálogo con las músicas, un oír la música, las canciones, los textos, y dialogar en el mismo tono musical, verbal, con las obras, ¿no? Entonces, tengo referentes, no hay la palabra cancionística, como te decía, no. La buscas en internet, en el diccionario no hay. La buscas en internet y no te manda a ninguna página, porque no es una disciplina que se llame así. O sea, debe haber, hay una investigación sobre, por ejemplo, sobre Pedro Páramo, la novela Pedro Páramo, el sonido en Juan Rulfo, cómo Juan Rulfo en su escritura trabaja el sonido. Pero es narrativa, no es canción, ¿no? Es como en una novela, el sonido juega un rol importante y hay varios ejemplos, maneras de abordar. Julio Estrada es el autor, es un mexicano. Y ahí sí hay algunos elementos que pueden servir para escuchar canciones, textos de canciones, ¿no? Una es narrativa, el otro es más poesía, qué sé yo, va a haber que trabajar sobre eso. Pero es una investigación sobre la que, claro, una investigación que voy a utilizar, pero de otra manera, ¿no? Ensayísticamente y más en un diálogo. ¿Cómo se analizarían estas canciones? ¿Cómo se presentaría la propuesta de este diálogo entre música y literatura? Una mala negrita, sale la piel a cunita, y la negra macé ya no sabe qué hacer. Tu trume negrita, que yo voy a comprar nueva cunita, que va a tener capitel y va a tener cascabel. Esa es una canción. Para mi tesis va a ser central escuchar los signos de la canción. Si yo te contaba el texto de la canción nada más, tu imagen iba a ser radicalmente distinta. Si te tocaba en un violín la melodía, iba a ser también distinta. Cuando combino, cuando en el sonido musical, ese que tiene que ver con texturas, con alturas, con calores, es que es bien animal, si se quiere, porque además, no, esta es una canción africana, por ejemplo, o compuesta por gente venida del África, esclavos, y esta es una niñera que le está cantando a un bebé, pero hijo de esclavos, una hija de esclavos. Entonces le canta esa canción, son sonoridades específicas, y a eso se le suma un otro texto que es duerme negrita, que te voy a comprar esto y esto, y dice una mala negrita, sale la pie de la cunita, si lo tradujeras en palabras, ¿no? Pero cantando se escucha muy bien, se entiende que la niña, la mala negrita, está haciendo berrinche, no quiere dormir y saca la patita por la cuna, ¿no? Cuando lo canto como canción, es ese signo, es esa construcción musical y textual, y se entiende de una manera distinta, entra la emoción, entra distinta la emoción de la palabra a la de la música. Y de lo que se trata es de analizar más o menos cómo se conjugan, cómo esos dos lenguajes construyen uno nuevo, cómo leemos, bueno, leemos es un decir, cómo escuchamos, leemos, porque es texto, pero también es oído, es verbo y sonido no diegético, sonido musical, entrecruzadas. Entonces es tratar de entender cómo funciona ese lenguaje. Cristina, ¿crees que tendrás algún obstáculo en la tesis? Que como es tesis creativa no hay una metodología rígida que seguir. De verdad, yo me tengo que hacer el camino. Es un trabajo extremadamente intuitivo, si se quiere, ¿no? Tiene que funcionar a base de intuición principalmente, porque no, como te digo, no tengo que seguir un esquema, tengo que hacer una propuesta creativa, es tesis creativa, por Dios, así se llama, ¿no? Entonces yo lo siento como me siento un poco desamparada. Claro, hay cosas que puedo leer y todo, pero lo esencial es relacionarme estrechamente con el material y dejar que el material poco menos hable a través de mí, algo así, y que salga algo autónomo, algo que hable por sí solo y que hable con la música y hable conmigo, y no, o sea, un diálogo musical y verbal, investigativo, espiritual, del aire, no sé, social, ponle las palabras que quieras, pero yo quiero que suene, que se grabe como emotividad. ¿Hacia dónde está apuntando esta investigación, más allá de ser una tesis en tu carrera? Gracias, eso es lo esencial. Hacer tesis o no, tener un cartón o no, no es importante. En sí mismo no lo es. Yo quiero hacer un camino de construcción en un lenguaje, creando un lenguaje musicoteatral. Por eso quiero hacer también, porque la segunda parte de la tesis, la verdaderamente creativa y de la que no he hablado porque no lo tengo claro, es una de escribir dramaturgia musical. Creo que la voy a reformular así, dramaturgia musical, hacer una única obra, corta o larga, que sea para una obra musicoteatral. ¿Qué significa esto? La gente conoce la ópera, conoce el musical, conoce la obra de teatro. Lo que yo quiero hacer es un lenguaje de cámara, es un formato pequeño, con pocos cantante actores, si quieres, donde narran una historia o cuentan algo, producen algo mediante el canto y la narración y este afro, ¿no? Eso quiero hacer. Entonces, eso como visión de vida, eso es lo que quisiera hacer como misión de vida, eso. Y para eso quiero ir a Santa Cruz, a la escuela de teatro y todo eso. Entonces, creo que toda esta investigación, uno, me va a ayudar mucho a trabajar sobre el tema canción, la investigación, el ensayo literario. La otra parte, la de la obra esta, la composición, adelanto, no tengo más que ideas, aún no hay un trabajo de profundidad, pero también me va a servir luego para hacer el trabajo musicoteatral que quiero desarrollar ya como artista, como persona, como mi misión aquí. Eso que si le sirve a alguien, maravilloso, de que respiremos hondo y abramos nuestros oídos a los sonidos que nos rodean, de palabra y sobre todo a los sonidos que hablan por sí solos, que cantan por sí solos. Nunca te vi tan hermosa como el día en que te perdí. Tu piel, tus ojos, tu enredo, todo, todo tan lejos de mí. Nunca te vi tan hermosa como el día en que te perdí. Tu piel, tus ojos, tu enredo, todo, todo tan lejos de mí. Ahora te vas, ¿quién ya serás? Ya no existo más. Me jugaré este dolor todito en unas tomarás. Ahora te vas, ¿quién ya serás? Ya no existo más. Me jugaré este dolor todito en unas tomarás. Morenada, nada, no te olvidarás de mí. Virgencita eras hasta que yo aparecí. Morenada, nada, no te olvidarás de mí. Virgencita eras hasta que yo aparecí. Nunca te vi tan hermosa como el día en que te perdí. Tu piel, tus ojos, tu enredo, todo, todo tan lejos de mí. Nunca te vi tan hermosa como el día en que te perdí. Tu piel, tus ojos, tu enredo, todo, todo tan lejos de mí. Ahora te vas, ¿quién ya serás? Ya no existo más. Me jugaré este dolor todito en unas tomarás. Ahora te vas, ¿quién ya serás? Ya no existo más. Me jugaré este dolor todito en unas tomarás. Morenada, nada, no te olvidarás de mí. Virgencita eras hasta que yo aparecí. Morenada, nada, no te olvidarás de mí. Virgencita eras hasta que yo aparecí. Hasta que yo aparecí. agradecemos a Cristina Guayer, quien compartió con nosotros sus proyectos de investigación sobre cancionística. Así también agradecemos la compañía musical de Manuel Monroy Chazarreta, quien nos interpretó la canción Morenada Nada. Soy Claudia Daz en la producción con la realización de Jimmy Vázquez. Este fue el espacio de Jóvenes Investigadores.